antes de entrar en materia, queremos recordaros que estás escuchando Aurrera Beti en el 100.8 de la FM o a través de guskiplaza.net. Estamos en riguroso directo, hoy es lunes 29 de abril y estamos realizando el programa número 59. Os recordamos que ya tenemos al 100% ya esta radio. Teníamos unos problemas técnicos la semana anterior en los que no hemos podido usar el teléfono para contactar con entrevistas, con colaboradores. Teníamos solamente un micrófono. Hoy está ya la radio al completo, trabajando al 100%. Por lo tanto, os recordamos que tenemos una línea telefónica, la cual estará abierta para las personas que quieran participar en el programa. La línea de teléfono es el 948-06-5599, perdón, vuelvo a repetir, 948-06-5599. Para los que quieran aportar cualquier información, también disponemos de un correo electrónico. El correo electrónico es aurrerabetikirolak@gmail.com. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña descripción de lo que va a ser el programa deportivo de hoy. Este programa número 59, como bien decía, comenzaremos por una efeméride relacionada con la Fórmula 1, por desgracia, una triste efeméride que ocurrió hace unos cuantos años, luego desvelaré la fecha en concreto, os doy la pista, fue un 1 de mayo. Seguiremos dando los resultados deportivos, como siempre, de fútbol, baloncesto. En esta ocasión hablaremos también de montaña, hablaremos de una nueva sección que ha surgido a raíz de la escuela de escalada, el segundo campeonato de escalada en bloque. Continuaremos, como siempre, con la canción de Barón Rojo, con ese protesta ya, donde bueno, reivindicaremos ciertas cosas que no nos parecen de nuestro agrado. Pasaremos a hablar también de la canción deportiva, esa canción que hoy habremos escogido para enfocar un poquito el tema deportivo, para relacionar de alguna manera deporte y música. También tendremos los avances deportivos, como no, siempre hablamos de fútbol, de básquet, de soca, de montaña, de una cantidad de deportes que siempre tenemos aquí guardados en la recámara. Terminaremos, como no, este programa con la mejor música y esperemos que con la compañía de nuestro compañero Oyer. Comenzamos con la primera parte del programa, con esa parte de las efemérides que nos acompaña en este programa desde el programa número 2. Es una de las partes del programa, una de las secciones más antiguas que tenemos. Para esta ocasión, como decía, vamos a hablar de Fórmula 1, de un trágico suceso que ocurrió el 1 de mayo de 1994. Para aquellas personas que estén metidos de lleno en el mundo de la Fórmula 1, sabrán que bueno, esta fecha fue una de las fechas más trágicas en la historia de la Fórmula 1, porque se perdía uno de los pilotos más grandiosos que ha tenido la Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva fallecía en el circuito de Imola. Ayrton Senna da Silva nació en Brasil el 21 de marzo de 1960... y falleció en Imola, Italia, el 1 de mayo del 94. Fue un destacado piloto de automovilismo de velocidad brasileño. Fue uno de los pilotos de Fórmula 1 más exitosos, ganando el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en tres ocasiones, en el año 1988, 1990 y 1991. pero también logró dos subcampeonatos en el año 1989 y 1993. Tenemos que recordar que este piloto compitió en la Fórmula 1 para los equipos Toleman, Lotus, McLaren, Williams, acumulando un total de 41 victorias, 6 de ellas en el Gran Premio de Mónaco, 80 podiums, 65 pole position. Mantuvo una rivalidad intensa con el piloto francés Alain Prost durante gran parte de su carrera, incluyendo 2 años como compañeros en el equipo McLaren. Senna falleció debido a un fuerte golpe sufrido en la competición del Autódromo Enzo Dino de Ferrari durante el Gran Premio de San Marino de 1994. Su muerte motivó 3 días de luto del gobierno de Brasil y un entierro con honores de Estado. Más de 1 millón de personas participaron en el traslado al cementerio. La primera curva del Autódromo José Carlos Pace de su ciudad natal se denomina S de Senna, dado que él propuso el diseño de dicha sección del trazado. A continuación vamos a hablar de las causas de la muerte. Matemáticamente hablando, Senna, al haber perdido el control de su auto en una zona a 310 km por hora y con tan solo 40 metros de distancia entre la pista y el muro, tendría menos de 2 décimas de segundo para reaccionar. Según la telemetría de Williams, soltó el pie del acelerador en 0,8 segundos antes del choque y 0,2 segundos después lo hizo totalmente. Ayrton Senna chocó contra la curva Tamburello exactamente a 310 km por hora. Según la autopsia, murió de forma instantánea, tenía traumatismos múltiples en la base del cráneo, insuficiencia respiratoria grave, hundimiento frontal que provocó una hemorragia interna y ruptura de la arteria temporal y paro cardíaco. Tomando en cuenta los otros accidentes y comparándolos con los que ocurrieron en la misma curva Tamburello, se consideró que el ángulo de choque le era favorable incluso para poder salir ileso, pero la estadística no lo puede resolver todo, ya que en esta práctica de tipo de accidentes, en cualquier tipo de curva suelen ser mortales. Al revisar el casco, este tenía una gran hendidura en la parte superior derecha producida seguramente por algún objeto salido directamente del interior del auto. Por la forma de la hendidura, se presume que era la misma barra de la dirección rota segundos antes. Al desprenderse la barra en el accidente, se fue directamente contra Ayrton Senna, haciendo que su fractura en el cráneo le provocara la muerte instantáneamente. Aunque su muerte se certificó 4 horas más tarde. En síntesis, podemos decir que Ayrton Senna tuvo la mala suerte de que la misma barra de dirección que se rompiera segundos antes salió disparada contra él. A continuación vamos a hablar de su legado, de las carreras más memorables que dejó Ayrton Senna en la retina de todos los aficionados de la Fórmula 1. Empezaremos por el Gran Premio de Mónaco en el año 1984. Bajo la lluvia y a bordo del modesto Toleman Hart, realizó una gran actuación, superó a 2 pilotos que conducían monoplazas muy superiores al suyo. Pudo haber sido su primer logro en la Fórmula 1, pero llegó segundo tras suspenderse la competición, en el momento en que Senna iba por el McLaren de Alain Prost. Gran Premio de Portugal 1985. Consigue su primer éxito en Fórmula 1. Bajo la lluvia de Estoril, Ayrton Senna maneja el Lotus impulsado por un motor turbo de la casa francesa Renault. Gran Premio de Japón 1988. Saliendo desde la pole, se le cala el motor. Cuando consigue arrancarlo ya es décimo. Realiza una gran remontada, gana la carrera y el título ese año a bordo de su McLaren Honda. Gran Premio de Japón 1989. Un año después, en la lucha por el bicampeonato con Alain Prost, ambos colisionan en la chicane Casio de Suzuka. Prost abandona y Senna regresa ayudado por los comisarios del circuito y acortando la chicane cruza el primero bajo la bandera cuadros. Fue descalificado y al ser también incapaz de puntuar en la siguiente y última prueba del Mundial, al sufrir otra colisión con Alain Prost, ganó el título. Volvemos al Gran Premio de Japón 1990. Tras el inicio de la carrera, Ayrton choca con Prost, que pilota un Ferrari en la primera variante. Ambos abandonan y Senna vuelve a quedarse con el título. Gran Premio de Brasil 1991. Senna gana con comodidad, pero su McLaren se ve afectado por un problema en la caja de velocidades. Eso motiva a que Senna realice un enorme esfuerzo físico para correr únicamente en sexta marcha. Gana la carrera, pero bajando de su monoplaza cae exhausto. Gran Premio de Mónaco 1992. Corría en la primera posición, perseguido por Mansell, que pilotaba un Williams Renault FV14B. El brasileño soporta todos los ataques del británico por varias vueltas y se lleva la carrera. Para terminar hablando de grandes premios míticos, Gran Premio de Europa 1993. En una carrera bajo lluvia, Senna parte en cuarta posición, llegando a quinto a la primera curva, y en esa misma primera vuelta consigue adelantar a los cuatro monoplazas que le preceden, poniéndose en primera posición. Ganó con autoridad frente a los Williams en el circuito de Dominion Park. En la temporada estaba permitida ayudas electrónicas tales como el control de tracción y la suspensión electrónica. Ahora sí, para terminar, vamos a hablar rápidamente de los grandes premios que ganó este gran piloto. Seis grandes premios de 6 GPs de Mónaco en el año 87, 89, 90, 91, 92 y 93. 5 GPs de Bélgica en el año 85, 88, 89, 90 y 91. 5 GPs de Estados Unidos en el 86, 87, 88, 90 y 91. 3 GPs de San Marino en el 88, 89, 91. 3 GPs de Alemania en el 88, 89, 90. 3 GPs de Hungría en 88, 91, 92. 2 GPs de España 86-89, 2 GP de Canadá 88 y 90, 2 GPs de Japón 88 y 93, 2 GPs de Italia 90 y 92, 2 GPs de Brasil 91-93, 2 GPs de Australia 91 y 93, 1 GP de Portugal en el año 85, un gran premio en Reino Unido en 88, un gran premio en México en 89 y un gran premio en Europa en el año 1993. Esto es este pequeño alegato que hacemos con Ayrton Senna, este pequeño homenaje que le hacemos, ya que él dentro de 2 días cumplirán 19 años de su fallecimiento. Gracias, Ayrton, por esas carreras. Gracias al mundo de la Fórmula 1 por animarnos con esos rugidos de motor. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, y con esta canción de Marea, bienvenidos al Secadero. Vamos a hablar ya de lo que se refiere a deportes, a resultados deportivos. Como no, vamos a empezar hablando del equipo que representa a Navarra, vamos a decir. Vamos a hablar de Osasuna con ese empate ante el Rayo Vallecano, ese 2-2, ese punto que se traía del campo del Rayo, adelantándose en 2 ocasiones. Al final, un empate deja a Osasuna con 33 puntos. Muy cerca del descenso, ya que tenemos que decir que el descenso está contabilizado con 30 puntos, por lo tanto hay 5 equipos que se están jugando ahora mismo el descenso: el Mallorca con 28, Real Zaragoza, el Deportivo y Celta con 30, Granada con 32 y Osasuna con 33. una jornada donde tenemos que recordar, por ejemplo, partidos como el Atleti Barcelona con ese empate a 2. Tenemos que decir esa victoria de Zaragoza que le daba esos 3 puntos en los que ya puede aspirar a salir de ese pozo si algún equipo se despista. Esa victoria conseguida a Zaragoza por un 3-2 ante el Mallorca. Esos 3 puntos del Granada también que conseguía contra el Español. El Español que va una trayectoria de los últimos partidos muy buena, una trayectoria muy ascendente. Falló contra el Granada, que lo mismo, le da ese pequeño balón de oxígeno para tener esos puntos, esos 32 puntos y estar mirando a Osasuna, vamos, con muchísimas ganas. Felicitar a la Real Sociedad, que bueno, ganó al Valencia muy cómodamente con un 4-2, ya está mirando hacia la Champions. Y bueno, vamos a hablar ahora mismo del equipo ya más local. Vamos a empezar a hablar, como siempre, del Primera Regional. Vamos a hablar del San Cristóbal, que bueno, contra el Cirauqui. Pero, un partido en que no pudo ganar a un visitante supuestamente inferior, que se está jugando los puestos de descuento, descenso, perdón. Y bueno, el San Cristóbal hizo un partido un poco, tenemos que decir, soso. El Cirauqui se adelantaba en el minuto 13 de la primera parte por un gol que tampoco tenía gran jugada técnica. San Cristóbal se supo reponer, empató a falta de pocos minutos. Bueno, a falta de unos minutos el Cirauqui volvió a adelantarse. San Cristóbal no era capaz de remontar, no era capaz de ofrecer esos 3 puntos a la afición de Berriozar, por lo tanto pierde otro partido más, se coloca décimo en la tabla, con 41 puntos, ya muy lejos de los objetivos que se marcó al principio de temporada, de los que ha estado prácticamente liderando la primera vuelta del campeonato. Solamente queda un partido, no hay ninguna opción de hacer prácticamente nada, ya a San Cristóbal le da igual ganar o perder el siguiente partido. Y a continuación vamos a pasar ya a hablar del Berriozar Club de Fútbol. Vamos a hablar, como siempre, de esos resultados que nos ofrecen. El Primera Regional jugaba contra la Maya, lo hizo el día 27 a las 4 de la tarde en Berriozar. Perdía por un gol, tenemos que decir, aislado, un gol que nadie sabe cómo ocurrió, porque era un partido muy soso, no, en cualquier momento podía entrar un gol, como podría terminar el partido en cero. La suerte estuvo a favor de la Maya, que es un equipo muy superior al Berriozar, y se marcharon con los 3 puntos. Es así de sencillo. Pasamos al segunda juvenil, jugaba contra el Lezcairu, lo hizo el domingo a las 5 de la tarde. Se desplazaron hasta el Lezcairu, consiguiendo una derrota de 4-0. Como novedad, el Cadete A jugaba contra el San Jorge, se desplazaba al campo de San Jorge. Primera derrota del Cadete A en todo el campeonato. Expulsión del entrenador. Nos comentaba que se quedó solamente en el banquillo Yusef. A Felipe lo echaron. Por lo tanto, bueno, no pasa nada. Es un partido solo durante toda la temporada. El equipo ha hecho un trabajo fenomenal, lo está haciendo fenomenalmente. Por lo tanto, vamos a pasar a hablar del Cadete B. El Cadete B jugaba contra el Salesianos, lo hizo en las instalaciones municipales de Berriozar, ganó ampliamente, un 7-1 para el equipo local. El Infantil A, sin embargo, jugó contra el Sancerni, se desplazó hasta la UMNA, donde fue derrotado por un contundente 9-2. Y como el Infantil B tuvo descanso, vamos a pasar a hablar directamente al fútbol masculino. Perdón, vamos a pasar a hablar del fútbol femenino. Hablamos del Regional F. Tenía un encuentro contra la Universidad de Navarra, lo hizo el domingo 28, a las 12 y cuarto de la mañana en el campo de fútbol de Berriozar, cosechando una victoria. Felicidades a las chicas por ese 3-1. El fútbol 8F jugaba contra el Amigo, lo hacía también en Berriozar, lo hizo el sábado a las 12 del mediodía, En esta ocasión dejaron escapar esos 3 puntos, se fueron gracias al 0-2 conseguido por el amigo. Pasamos rápidamente a hablar del fútbol 8 masculino, donde el fútbol 8A jugaba contra la de Mar, lo hizo el sábado a la 1:30 en Berriozar, cosechando unas tablas un 3-3. El fútbol 8B jugaba contra Litaroa Huarte, lo hizo también el sábado a las 12 del mediodía, lo hicieron en las instalaciones municipales de Berriozar, en el Fortín Berriozar-Tarra, consiguiendo un resultado positivo de 2-1. El fútbol 8C jugaba contra el Telesiano, se desplazó hasta Orcoyen, lo hizo el sábado 27 a las 9:30 de la mañana, también partido de muchos goles, 7 goles en total, victoria para el equipo Berriozar-Tarra, que ganaron a 2-5. Y del fútbol 8D diremos que jugaba contra el Irabia, lo hicieron el día 26 a las 6:30 de la tarde en Berriozar, cosechando unas tablas, un empate 2-2. Damos por concluida la sección de fútbol, vamos a pasar rápidamente a hablar de baloncesto. Como siempre, agradecer a los resultados del San Cristóbal por mandarnos los resultados y las crónicas de los partidos, agradecer al Berriozar Club de Fútbol que nos mandan puntualmente esos resultados y esos próximos eventos, próximos partidos. Muchísimas gracias al club, también del que vamos a hablar ahora, del baloncesto, gracias al Mendialdea Quirol El Cartea por mandarnos puntualmente todos los resultados. Muchísimas gracias, este programa se hace por ellos y para todo Berriozar, por lo tanto muchísimas gracias de todos Berriozartarras y de Berriozar y Ratia. Comenzamos rápidamente, el senior masculino tenía la competición ya terminada, por lo tanto vamos a hablar del junior masculino, jugaba contra el Loyola Balat, lo hicieron el día 27 de abril a las 4 de la tarde, se desplazaron al Polideportivo San Ignacio de Barcelona, o de Pamplona, perdón, se me ha ido la pinza, cosechando una derrota por 70-50. El cadete masculino jugaba contra el Dinamo Mel Peralta, lo hizo también el día 27 a las 12:10 de la mañana en el Polideportivo San Jorge de Pamplona. En esta ocasión ganaron por 27 puntos a favor, 67-40. El cadete femenino obtuvo una victoria más ajustada, jugaba contra Loverena, lo recibía en el Polideportivo Municipal de Berriozar, 40 para Berriozar, 33 para Loverena. Y como siempre decimos, el infantil masculino jugaba contra el Megacalzado Ardoy, lo hizo a las 9:15 de la mañana, fueron los más madrugadores, jugaban en el Polideportivo Municipal de Berriozar, como solemos decir siempre Oyer y yo, esto más que un partido de básquet parecía de balonmano, 24-21 a favor de los del equipo local, de los rojillos de Berriozar. Minibásquet masculino jugaba contra el Instituto de Educación Secundaria Valle del Ebro Génesis, se desplazó hasta Tudela, jugaron un partido muy intenso, 10 puntos de ventaja, de diferencia, al final se quedaron los puntos en Tudela, 45 para el Valle de Ebro, 35 para el minibásquet masculino de Berriozar. El minibásquet femenino jugaba contra el Instituto Tudela SDR Arenas, lo hacían en el Polideportivo Municipal de Berriozar, en esta ocasión no dejaban escapar los puntos, aferraban, conseguían la victoria con un 38-31. Premini femenino jugaba contra el Sagrado Corazón, lo hacían también en las instalaciones municipales de Berriozar, en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Gran derrota, un 17-55 para estos chavales del básquet. Esto han sido todos los resultados que nos han mandado desde el Berriozar Quirol El Cartea. Para más información, tenéis toda la información en www.fnbaloncesto.com para todo lo que es la información del campeonato. Y si queréis más información sobre el baloncesto en Berriozar, tenéis también en la página www.baloncestoberriozar.es. De Y como no, puntualmente los amigos de la montaña nos mandaron la semana pasada ese aviso, ese correo electrónico donde nos avisaban que iban a hacer una actividad. Hoy nos mandan la crónica, la voy a leer tal cual, ya que Xavier Andueza se molesta en escribirla. La verdad es que la redacta muy bien, les pone mucha pasión. También tenemos que decir que aconsejamos que leáis su blog. Tiene el blog que él escribe, que él edita, con todas las características de las salidas. Bueno, tenéis toda la información muy detallada. Por lo tanto, vamos a pasar a hablar de esta salida montañera que los amigos de la montaña hicieron marchando a la localidad alavesa de Sarriá y de allí comenzaron la salida. Os leo el texto integral. Los amigos de la montaña, como estaba previsto, hemos marchado a la localidad alavesa de Sarriá y de allí, en 3 kilómetros, a Parquechea, un lugar en pleno Parque Natural del Gorbea, donde hay un centro de interpretación de la naturaleza. Desde el aparcamiento hemos realizado una excursión clásica de esta zona a la vuelta de las Bourbonnes, que son tres cimas enclavadas en un bonito hayedo y aunque no ofrecen vistas, es muy agradable caminar por los hayedos. El recorrido consiste en retornar unos metros del aparcamiento y tomar la senda que marca Altuve. Esta pista sube entre pinos y hayas y cuando llegamos a un rellano seguimos hacia Altuve y enseguida un letrero nos marca la leyenda que nos lleva a la primera cima del día, que es el Chinchularra, de 845 metros, que ofrece unas vistas de la Sierra de Saldaba, pero hoy no ha sido el caso, las nieblas no nos han dejado ver nada. Ahora retornamos el camino hasta tomar la pista que se introduce en el bonito hayedo y llegamos donde un pequeño letrero nos indica por la derecha la subida a la cima de la Staiz, de 844 metros. Seguimos la senda por el hayedo y nos baja la pista. Ahora no hay más que seguir la pista y cuando llegamos a un letrero que por la izquierda nos indica la subida a la Bourbona occidental de 931 metros, seguimos el sendero y nos baja un poco para subir la cima del Bourbona central, 934 metros. Ahora seguimos y saltamos una alambrada y entre pinos bajamos a la pista de la que seguimos hasta un hito a mano izquierda, que nos indica la subida a la Bourbona oriental, 928 metros. Retornamos por el mismo que camina a la pista y seguimos el descenso saliendo de la pista principal donde va el río Bayas. Aquí hacemos una parada para comer. Ahora no hay más que seguir la pista y en 3,5 kilómetros llegamos al aparcamiento. Nos comentan que el tiempo fue de todo, salió sol, les granizó, les llovió. Bueno, los datos de la marcha, ¿cuáles han sido? Pues un desnivel acumulado de 450 metros. El tiempo total ha sido unas 5,8 horas y el tiempo en movimiento unas 4,12. Y la distancia recorrida han sido en torno a los 16 kilómetros. Esto ha sido la crónica que nos mandaban los amigos de la montaña. Muchísimas gracias a ellos también por hacer que este programa sea posible. En este programa podamos hablar de montaña. Seguimos con la montaña. Más concretamente vamos a hablar en esta ocasión de la segunda Copa Navarra de escalada en bloque. Tenemos que decir que bueno, el BKM Menditaldea ha formado una escuela de escalada donde el monitor Nacho, al que tuvimos aquí hace tiempo, tiene dos grupos, un grupo de ellos es el infantil, con chavales de 5 o 6 años, y otro grupo el que es el junior más adulto, con chavales que ya rondan desde los 14 hacia arriba hasta los 30 o 40 años. De estos chavales hemos presentado a este campeonato de Copa Navarra de escalada en bloque, hemos presentado a dos chavales que han ido en la categoría sub-16 masculina, sembrando la verdad que unos resultados muy buenos, ya que han sido segundos y tercero en esta categoría, por lo tanto se les adjudica a cada uno de ellos 80 puntos, porque recordamos que esta prueba son puntuables tres pruebas, una es en la UMNA, otra es en Rocópolis y la final en Antoniotti. Por lo tanto, Jorge Rodríguez Gómez del Club Sayoa obtiene 100 puntos, Lander Lacasta Aldave del BKE Menditaldea obtiene 80 puntos y su compañero Saúl Stalin Pardo obtiene otros 80 puntos. Felicitar a estos dos chavales de la Escuela de Escalada del BKE, ya que bueno, no es su especialidad, ya que ellos están aprendiendo a lo que es escalada en dificultad, por lo tanto este tipo de escalada se sale de los conocimientos que han adquirido, pero bueno, vemos que se van amoldando muy rápidamente a este tipo de competiciones, a este tipo de escalada. Por lo tanto, felicidades a Lander, felicidades a Saúl. En la próxima semana estarán el 4 de mayo, si creo mal, no creo recordar, en la final también de los Juegos Deportivos, donde ya llevan tres actuaciones magníficas. Con esto damos por concluida lo que son todo el tema de resultados deportivos y vamos a pasar directamente a una canción que ya todos conocéis, esa canción reivindicativa, ese Protesta Ya. Bueno, para esta ocasión, como siempre sabéis, cada vez que suena esta canción de Barón Rojo, esta canción Resistiré, hablamos o ponemos nuestras quejas encima de la mesa. Esta es la sección reivindicativa, como bien decías. Para esta ocasión vamos a hablar del tema de las inmatriculaciones. Muchos de vosotros os estaréis preguntando qué es la inmatriculación. Bueno, pues la inmatriculación es una figura legal que permite a la Iglesia Católica inscribir a su nombre en el registro de la propiedad bienes que no estén inscritos con anterioridad. Al amparo del artículo 206 de la ley hipotecaria del 8 de febrero de 1946, es decir, cuando aquel señor pequeñito de bigotes y voz aflautada, conocido como Francisco Franco, para algunos un caudillo, para otros un dictador, hizo esta ley hipotecaria, y luego más tarde con un decreto de ley de otro señor con bigotito, José María Aznar, en el 98, en que equiparaba la I.C. con las corporaciones de derecho público, los municipios, las provincias y el Estado. Con esto que conseguía equiparar a los obispos y arzobispos con los funcionarios públicos a la hora de certificar que los bienes a inmatricular son de su propiedad, es decir, que un obispo o arzobispo con dar fe de que esa propiedad no tiene dueño, se la quedan. Amparados en esta figura legal, están amasando un inmenso patrimonio inmobiliario exento de impuestos que tienen como dueño la diócesis dependientes de la Conferencia Episcopal Española y está a la vez el Vaticano, un estado extranjero. Y lo más curioso es que legalmente pueden hacerlo, y lo están haciendo, de hecho, no solo con iglesias y ermitas, pagadas y mantenidas con los dineros de los habitantes del entorno mediante impuestos o diezmos o donaciones, sino además los terrenos, las casas, las fincas, los prados, los predios que consideran como suyos por cualquier circunstancia, y también pueden ser, una vez escriturados, si desean, pueden venderlo. Es decir, que si la Iglesia cree que hay una propiedad que no ha sido registrada anteriormente, aunque tenga propietario, dan fe de que eso es así, se la quedan, la venden y sacan y ganan dinero. Por esto, la Plataforma por la Defensa del Patrimonio de Navarra tiene constancia de que en Navarra se han constatado más de 1.087 bienes navarros. Los presupuestos generales de 2013 han dado a estos 249 millones a la Iglesia de euros que no engloban otras aportaciones que las arcas públicas hacen a la Iglesia, como por ejemplo las partidas a los colegios católicos por los profesores de religión, la rehabilitación de templos, los servicios sociales que prestan entidades católicas o la exención del pago del IBI, por lo cual la cantidad podríamos superar en 7.000 millones de euros en el conjunto. ¿7.000 millones de euros? A nosotros nos están recortando por todos los lados para conseguir recortar esos 6.000 millones, según Rajoy, que son muy necesarios en otras cosas. Y en este caso la Iglesia obtiene 7.000 millones por otros lares. Directamente 249 millones que les damos de los presupuestos generales, más luego todo el resto que sacan debajo la manga. Por lo tanto, desde aquí, ahora que es época de hacer la declaración de la renta, y ahora que hay campañas de la Iglesia para que marquéis con la X la casilla de la Iglesia, yo quiero decir que, por favor, no marquéis la casilla de la Iglesia. Volveros ateos. No marquéis la casilla de la Iglesia, marcarla de fines sociales, aunque dentro de fines sociales también está metida en parte la Iglesia, en muchos de los proyectos, pero bueno, conseguiremos que ese dinero vayan a asociaciones que lo necesitan, asociaciones pequeñas que no tienen 7.000 millones de presupuesto, y por lo tanto, aquellas personas que ignoren qué es lo que tienen marcado, por favor que lo pregunten. Y desde aquí aconsejamos o deseamos que la casilla de la Iglesia no se marque. Sin más, esto ha sido la protesta ya de esta semana. Maquinando el final de la humanidad. one shot, one opportunity. He sees everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty. Knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Loud. Snap. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de una sección en la que ya hemos hablado en los resultados deportivos. Vamos a hablar un poquito de esa escuela de escalada que se ha formado en el BKE, en ese proyecto piloto en Berriozar, sobre este rocódromo nuevo que se ha hecho. Estamos escuchando, la verdad es que estábamos disfrutando con la canción de Eminem. Yo he aprovechado también para ir a beber agua y a ver que nunca habíamos hecho un programa Gorka y yo solo, siempre estaba aquí Oyer, que es el speaker oficial de la radio, es el speaker oficial de Berriozar Irratia. Os recordamos que si nos estáis escuchando, estáis haciéndolo a través de dos vías, a través de las ondas en el 100.8 de la FM o a través de internet en neguskiplaza.net. Como decía, vamos a hablar de la escuela de escalada del Berriozar Kirol, el Cartea. It's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely Road's God only knows his grown father from home, he's no father. Berriozar Kirol Elkartea, ese club que se formó en el año 2004, en principio formado para abarcar dos disciplinas, Herri Kirolak y Soka, bueno, vamos a decir tres, Herri Kirolak, Soka y atletismo. Actualmente, y espero que Gorka me ayude, creo que ya son varias las secciones, ya que está Soka, está Herri Kirolak, está atletismo, está pelota, está montaña. ¿Qué más tenemos, Gorka? ¿Judo? No. No. El judo de Mendialdea, de la competencia. No, es broma. Tenemos la reciente escuela de escalada. Tenemos que decir que en atletismo creo que hay 70 niños, me parece. 70, 72, 75, por ahí andan. Es una burrada. Hay seis entrenadores y no dan abasto con todos los niños, o sea que... Eso es bueno, porque hace años no había tantas alternativas deportivas. En Berriozar era o te gustaba el fútbol o no practicabas deporte. Fútbol o baloncesto, la pelota alguno, pero ya se empezó más tarde la pelota... Tenemos actualmente escuela de atletismo, la escuela de pelota, con Chafé de monitor. Ahora sale la escuela de escalada con Nacho, un monitor excelente. La verdad es que tiene un feeling con los chavales muy, muy bueno. Es un, como escalador y monitor es excepcional. Y comentábamos, el frontón se inauguraba el año pasado, una inversión hecha por el deporte, una apuesta hacia los escaladores de Berriozar. Ese mismo año, a finales de año, surge la idea de crear una escuela de escalada. Se gestiona a través del ayuntamiento, se solicita apoyo a Berkilan, ya que bueno, es una escuela joven, no podemos pagar las instalaciones deportivas. Por lo tanto, como trato mutuo, como fomentar este deporte, les conviene también a Berkilan y al ayuntamiento, nos ceden las instalaciones. Tenemos que decir que el primer curso que se organizó fue un curso... de categoría, por así decirlo, adulta, junior adulto, una mezcla así de chavales jóvenes de 16 a 34 años, se apuntaron 8 personas, fue un curso breve de 3 meses, la sensación que con la que se quedaron los alumnos muy buena, pero nos sabía poco, no queríamos quedarnos en ser simplemente cursos temporales. Por lo tanto, se decidió crear esa escuela de escalada, abarcar diferentes categorías. Actualmente tenemos una escuela de escalada con la categoría infantil. Son niños de 5 o 6 años, que bueno, son niños que se lo pasan bomba escalando. La verdad que da gusto ver cómo disfrutan todos los miércoles de esa hora de rocódromo. Son 8 niños los que están formando esta categoría. Y luego pasaríamos ya a la categoría junior más adulto, en la que son 6 personas las que están en este curso, 6 personas oficialmente inscritas. Luego, bueno, pues por diferentes motivos. Una persona lo dejó porque, bueno, va a ser madre. Aquí felicitamos a Patricia, una escaladora excelente. A Michel, otro escalador que, bueno, por motivos laborales, ¿no?, fallaba bastante. Y lo bueno que tenemos es que, bueno, el hecho de que Nacho, con esa labia que tiene, y el ver cómo los chavales trepan y actúan sobre el rocódromo, eso ha llamado a que más gente, más chavales jóvenes, de en torno a los 14, 16 años, estén animando. Y bueno, pues con esto se está creando ese pequeño germen del mundo de la escalada, que para ser el primer año, pues, tenemos que estar muy contentos. También tenemos, o aportamos, por así decirlo, ayuda a Berriquilán en el tema de la actividad del juega, patina y escala, en la que, bueno, el monitor es prácticamente responsabilidad de bueno, no responsabilidad del BKE, pero sí que lo hemos seleccionado nosotros, por así decirlo. Por lo tanto, bueno, estamos metidos de lleno en este mundo de la escalada. Como decíamos, hemos presentado a estos chavales a diferentes campeonatos y juegos deportivos. El próximo 4 de abril es la final de los juegos deportivos, donde veremos qué clasificación obtienen estos escaladores que no rondan los 16 años, como decía, andan entre 14 y 16 años, que han puesto mucha pasión, tienen otras actividades deportivas, juegan a fútbol. Por lo tanto, bueno, siempre hay que estar un poco convenciéndoles para que acudan a las actividades de los diferentes campeonatos, pero bueno, se están portando muy bien los chavales. En la pasada edición de la segunda Copa de Escalada en Bloque, la verdad es que había una participación bastante alta. Había categorías sub-16, sub-18 y absoluta, tanto en masculina como en femenina. Nosotros inscribimos a dos de nuestros escaladores en la categoría sub-16 masculina, y como hemos dicho antes, han obtenido el segundo y tercer puesto, para ser una modalidad en la que no están instruidos, por así decirlo. Es una modalidad que ellos no han tocado. Ellos son de dificultad, de abrir vías, de ir colgando cuerdas. Es otra modalidad completamente diferente, pero bueno, se han amoldado muy rápidamente a lo que es una escalada en bloque. Han aprendido también muy rápidamente de escaladores que ya tienen cierta experiencia. Por lo tanto, bueno, esa segunda y tercera plaza, unas meritorias felicitaciones a tanto a Lander como a Saúl. Y bueno, esperemos que esta escuela de escalada continúe generando escaladores que en el día de mañana se conviertan en monitores del club. Tenemos que decir que, bueno, nos interesa fomentar este deporte al máximo, nos interesa que la gente sepa que en Berriozar existe un rocódromo, que la gente sepa que en Berriozar existe una escuela de escalada, que la gente sepa que disponemos de unas instalaciones que tienen que ser amortizadas, por así decirlo. No sirve nada hacer un rocódromo y no usarlo. Por lo tanto, vamos a hacer una campaña de publicidad, por así decirlo. Vamos a este año a los niños que sean matriculados con nosotros se les va a regalar una camiseta con un logo exclusivo, un logo diseñado para la ocasión. Por lo tanto, esperemos que esas camisetas se vean por Berriozar en verano. Y también tenemos que decir que vamos a sacar a la venta parte de esas camisetas para poder sufragar esos gastos que nos originan, como dar equipación a los chavales que se apuntan oficialmente a la escalada, y para intentar tener equipamiento, ya que, bueno, la escalada no solo es trepar y más, sin más, pero bueno, hay que comprar magnesio, hay que usar pies de gato, bueno, es cierto material que cuesta dinero, que quizás para un primer año es exigir demasiado a una persona que se compre material nuevo. Pero si se les engancha y más adelante les gusta, bueno, eso ya correrá de su cuenta, el tema de los gatos. Nosotros queremos tener unos juegos, unos cuantos pares de gatos, para que tengan la posibilidad de probar este deporte. Por lo tanto, os emplazamos a que, si alguno quiere comprar camisetas, se pongan en contacto a través del BKE Mendizaldea. Enviaremos a los montañeros fotos de las camisetas para que las vean.

cielo. Los mismos que te prometen paz hablan de guerra para que no duermas tranquilo. Y así se hacen con el poder de la población, amedrentados por los medios de comunicación. Utilizan el miedo como arma política, solo disparo al aire con vilífica. Cumplen tus sueños, son tus dueños. Cumplen acción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. No creas en quien no cree en ti. No meten el país Galicia, libertad justicia. Siempre te juzga una ley, palacio de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo. Ellos en nuestro lugar harían lo mismo. Dios no lo vi. ¿Qué? No puedo verlo. Ajá. Danos el poder. Bueno, y para todos radio oyentes que nos seguís habitualmente, para todas estas personas que escucháis a Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, que lo estáis haciendo a través del 100.8 FM o a través de guskiplaza.net, os queremos decir que ya sé que conocéis esta canción que se dio a conocer en esa película de Rocky. Generalmente cuando ponemos esta música es que viene en la sección de la preparadora física. En esta ocasión tenemos que decir que no vamos a hacer la sección de la preparadora física, pero es un avance, es para que os vayáis preparando, porque a partir de esta semana, a partir de la semana que viene, mejor dicho, comenzamos ya con nuestro horario habitual, con las secciones habituales. Empezaremos con el Choco Rojillo ya, analizando el final de esa copa prácticamente, a falta de 5 partidos que tiene Osasuna. Hablaremos del Choco Rojillo, la segunda semana hablaremos de montaña otra vez, para el día 20 estará la preparadora física, y para el 27, nutricionista, esa nutricionista que nos da esos consejos tan buenos de nutrición, que tenemos el placer de contar con una gran profesional. Yo creo que es la joya de la corona de este programa. Por lo tanto, queremos decir que después de este tiempo que hemos estado con la emisión en Berriozar y Ratia bajo mínimos, con esos problemas técnicos que hubo bastante serios, estuvimos trabajando, como bien decíamos, con un micrófono solamente, no podíamos tener la línea telefónica conectada, los equipos de audio para reproducir música estaban a la mitad, teníamos problemas para grabar bien los programas. Bueno, todo esto se ha solucionado ya, la verdad es que se han solventado los problemas. Tenemos a un técnico llamado Acui, que es una máquina, es un fenómeno. Sin él no sería posible, yo creo, que hace la mitad de las emisiones, porque siempre le llamamos para que nos resuelva problemas. Acui es el mismo que tiene un programa que hace El Desafine, un programa sobre música, sobre rock, centrada generalmente en los años 70-80. Es un programa muy bueno que aconsejamos. Por lo tanto, sin más, recordaros que a partir del lunes que viene ya volvemos a la rutina habitual. Hablaremos del Choco Rojillo, estaremos tal vez con las secciones de montaña. Esperemos que Oyer nos haga, como siempre, ese resumen de la preparadora física que nos envía por correo electrónico, y luego esperemos contar con la voz en directo de esta nutricionista que tenemos aquí en la joya de la corona de este programa. The Eye of the Tiger. Y como no, hablando de canción, hablando de deporte, sonando música de fondo, vamos a hacer una fusión, vamos a mezclar esos dos conceptos, canción, música, vamos a transformar en la canción deportiva. Para esta ocasión, aquí Gorka nos ha traído algo muy, muy especial, algo que nos va a hacer, yo creo que sonreír un poquito más. Es una chirigota de Cádiz llamada El Guiso, y para esta ocasión tiene una canción preparada que se titula El Pádel. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Que ahí está Fernando viendo la bandera cuadros. Bonito. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. ¿Dónde vas? Bueno, y con la música, esta banda sonora de película, como siempre solemos decir, al final de la película viene lo mejor. En esta ocasión ocurre lo mismo. Al final del programa viene lo mejor. Viene el speaker de Aurrera Beti. Buenas noches, Oyer. Muy buenas noches. Gabón, Oyer. Gabón. Bueno, hemos explicado, por motivos laborales no podías estar hoy aquí. Me has dejado solo. A mí se me ha hecho muy largo esto. No estoy acostumbrado a hablar tanto. Tengo la garganta seca. A mí lo mío es compartir contigo y sobre todo dejarte a ti. En ello estamos. Por lo tanto, bueno, pues bienvenidos a lo que queda del programa, bienvenido. Y bueno, pues es un placer tenerte aquí. Pues como siempre un placer, la verdad es que por motivos laborales, como bien has dicho, no he podido llegar al principio. Pero bueno, no quería dejar a los oyentes con la y sobre todo a los compañeros con el trabajo de esta hora y media. Y bueno, me he acercado para concluir el programa. Si no me equivoco y con esta música que tenemos ya, vamos a pasar a los avances del próximo fin de semana. En esta ocasión vamos a comenzar, como de costumbre, con el fútbol. Comenzamos con el regional preferente, el San Cristóbal, que se tendrá que desplazarse hasta... Perdón, con el primera regional, que se tendrá que desplazar hasta los campos de Lezcairu para medirse a Lezcairu Berriozar el día 5 de mayo. Por su parte, el San Cristóbal jugará... Último partido, tenemos que recordar. Último partido, esta jornada número 30. Hemos dicho que ya estaba en la décima posición, por lo tanto es un partido que ya ni le va ni le viene, no tiene opciones de nada. Intrascendente para los intereses, pero se medirá al Mendy también el 5 de mayo en el Portarrón. Ahora sí vamos a pasar a dar esas barrida del Berriozar Club de Fútbol a todos esos partidos que tienen pendiente. Gracias, como siempre, al Berriozar Club de Fútbol por mandarnos la información. Comenzamos el primera regional, jugará contra Lezcairu, como bien habías dicho, se desplazará hasta Lezcairu, todavía día y lugar sin determinar. Día y hora, perdón, sin determinar. El segunda juvenil se medirá al Burladés el sábado a partir de las 4 de la tarde en el Municipal de Berriozar. El Cadete A, tras esa derrota del pasado fin de semana, su primera derrota en todo el campeonato, jugará también contra el Lezcairu. Lo hará el día 4 a las 12 del mediodía en las instalaciones municipales de Berriozar. Por su parte, el Cadete B se medirá al Salesianos, mientras que el Infantil A disputará también el partido, al igual que el Primera Regional ante el Lezcairu, pero en esta ocasión aquí en Berriozar, el sábado a partir de las 6 y cuarto de la tarde. El Infantil B jugará contra el San Jorge y lo hará también el domingo a las 12 del mediodía en las instalaciones municipales de Berriozar. Pasamos a continuación a hablar de fútbol femenino. El regional femenino se medirá a la Universidad de Navarra en la Universidad de Navarra. Y por otro lado, el fútbol 8F jugará contra el Amigo y se desplazará al Colegio Amigo. Concluimos el repaso al Berriozar Club de Fútbol con los cuatro equipos de fútbol 8 masculino. En esta ocasión serán tres, debido a que el fútbol 8A disfrutará de jornada de descanso. Por su parte, el fútbol 8B se medirá al Huerto el sábado a partir de las 10 de la mañana en el Municipal de Berriozar. Sin embargo, el fútbol 8C jugará contra el Burladés y se tendrá que desplazar hasta Ripagaña. Pasamos al fútbol 8D, concluimos con él, se medirá al Lezcairu, van a ser cuatro equipos de Berriozar los que se midan al Lezcairu, el sábado a partir de las 10 de la mañana, también en Berriozar. Pasamos a continuación a hablar del baloncesto. Como comentábamos la semana pasada, ya varias competiciones han concluido, varias categorías han concluido la competición. Por lo tanto, vamos a resumir en tan solo 6 equipos los que disputen jornada este fin de semana. Comenzamos con el cadete masculino, que se medirá al Liceo Mojardín el sábado a partir de las 9 y 10 de la mañana en el Polideportivo Liceo Mojardín de Pamplona. El cadete femenino jugará contra el Oncinena B, lo hará también el sábado a las 10 de la mañana en el Polideportivo Lizarrería de Estella. Por su parte, hablamos del infantil masculino, se medirá al Gazteberria, que el sábado a partir de las 10 y media en el Polideportivo Municipal de Ansoain. El preinfantil femenino jugará contra el Tafalla y lo hará en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Y concluimos con 2 partidos que se disputarán en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El mini básquet femenino se medirá al Noain B y el pre-mini femenino, se medirá al Liceo Mojardín 03M. Os recordamos, como todas las semanas, que toda la información sobre el baloncesto de Berriozar la podéis consultar en www.baloncestoberriozar.es y para ampliar toda la información en la página de la federación www.fnbaloncesto.com. Hablamos a continuación de Herri Kirolak, más concretamente de Sokatira. El domingo pasado dio comienzo el último campeonato de esta temporada 2012-2013 de Sokatira, el 4x4 de Navarra, en la cual participan 4 equipos de Berriozar, uno en categoría masculina, 2 en categoría cadete y otro más en categoría femenina. Como bien decía, el pasado sábado, domingo, se disputó la primera jornada en Etxarri Aranaz y la próxima jornada no será este fin de semana, será el siguiente, el sábado, día 11 de mayo, en la localidad de Mayur. También queremos recordaros que este fin de semana, concretamente el sábado 4 de abril, se celebra la final de Juegos Deportivos de Escalada. Por lo tanto, animamos a que la gente acuda al Rocópolis a ver esa final, ya que tenemos representación de Berriozar. Tenemos 3 chavales que están compitiendo en esta categoría, 2 en categoría juvenil, 1 infantil. Por lo tanto, el que quiera ver exhibición de escalada, de categoría de esos chavales que de la escuela del BKE de escalada, pues por favor acudan a animar a estos chavales, que es el primer año, y bueno, pues con esto yo creo que les daremos fuerzas para que consigan una buena categoría, que como hoy hemos dicho han conseguido segunda y tercera posición en la segunda copa de escalada en la primera prueba. Hablamos de pelota en esta ocasión, de el segundo torneo de pelota que organiza el segundo torneo de pelota amateur Lancheluze 2013. Como bien decíamos, un torneo de pelota amateur con pelotas gosúas, un torneo en el que se disputan todos los partidos en el frontón Lancheluze. Decir que la inscripción ha acabado ya, hasta el 24 de abril era el tiempo de inscripción, y que los partidos empezarán en breves momentos. De montaña. Y concluimos el repaso a los avances del próximo fin de semana. En esta ocasión no del fin de semana, sino de aquí a 2 días. El próximo miércoles se disputará el Cross del Charco en la localidad de Ansoain, organizado por la Peña del Charco. sobre un recorrido total de 10 kilómetros en categoría masculina. Decir que las categorías inferiores empiezan a las 10 de la mañana y posteriormente se irán sucediendo hasta la categoría de adultos. Animaros desde aquí a todos los corredores, debido a que es una buena prueba y un buen test para nuestro cross, el cross de Berriozar, el cross Lancheruse, que se disputará, como bien recordábamos la semana pasada, el 19 de mayo. Y a continuación os vamos a dejar con la canción Abril del grupo La Fuga. ¿Dónde vas? Metida en ese viejo abrigo gris. Si nadie espera en la casa, ¿para qué llegar? Sin rumbo, aburrida, cansada de trabajar. ¿Dónde están los buenos amigos que nunca se iban a ir? Los besos que por las noches te hacían volar. Los labios que siempre decían sí. Maldito abril. Maldito abril. Maldito abril. Solo viene a recordarte que ya no eres feliz. ¿Dónde vas? Cruzas sin prisa las calles de tu barrio gris. El príncipe azul fue un marrón y no quiso llamar. Ahora el espejo escupe la sucia verdad. ¿Dónde están las noches sin pastillas para dormir? Las penas que solo eran penas para los demás. La colección de promesas por cumplir. Maldito abril. Maldito abril. Maldito abril. Solo viene a recordarte que ya no eres feliz. Solo viene a recordarte que ya no eres feliz. ¿Dónde vas? Metida en ese viejo abrigo gris. Bueno, hoy voy a ser yo quien se adelante a Oyer a despedirme. Sin más, deciros como siempre que gracias por escuchar Berriozar Irratia, gracias por escuchar Aurrera Beti, gracias por sintonizar el 100.8 a la FM, gracias por escucharnos a través de busquiplaza.net que nosotros estamos aquí por y para vosotros, que nosotros estamos aquí para hacer un trabajo para que vosotros lo disfrutéis. Sin más, nos vemos dentro de 7 días. Me despido de mis compañeros. Muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias, Gorka, por este día. Sin más, nos vemos la semana que viene. Quiro Leguín, te toca, Oyer. Pues yo hoy traía una sorpresa para despedirme, porque me quedé la semana pasada con una frase que dijiste: correr no es de correr es de cobardes. Y justo esta semana leía en un medio escrito que se había publicado un libro que decía, que titulaba Correr no es de cobardes. Y por lo tanto te traía para esta semana una recomendación literaria. Como bien decía, Correr no es de cobardes, del autor Hernán Silván. La verdad es que es un libro que se acaba de editar ahora. Habla sobre los diferentes puntos de vista de las diferentes carreras, tanto de corredores, organizadores, entrenadores, patrocinadores, federativos, jueces deportivos, un poco de la salud o de los aspectos buenos que tiene el correr en la vida diaria, como digo, desde todos esos puntos de vista. Sin más, con esto me despido. Agur Berriozar, hurrengo arte. Eso es todo, amigos.